En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Como siempre arrancamos con un tema en vivo y acabamos de escuchar a Placebo, la banda londinense liderada por Brian Molko, haciendo su clásico Every You, Every Me. Hoy en el programa te vamos a ofrecer un 5 temas en el que repasamos algunos riffs clásicos de la década del 60, interpretados por bandas actuales o no tan actuales, la mayoría del palo del heavy metal. También te vamos a presentar a Yo La Tengo en Discos Salvadores con su pop sensible y a Cat Power en Foco. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Arrancamos nuestro primer bloque de música y vamos a escuchar a los Hard Five, banda formada en el 2003 en Sussex, Inglaterra, y su tema The Suburban Nights, de su segundo disco del 2007. Después, pegadito, se viene The Departure, más ingleses para variar, un grupo que duró solo 4 años y no llegó a editar su segundo disco por problemas con la discográfica. Suena Be My Enemy, del primer y único álbum Dirty Words. Suburban days, they last so long. Shop an office, we sing our song, we all sing. We ain't got nothing, nothing to do. A big fat nothing, nothing for me, nothing for you. Suburban dreams, just out of reach. Work till you die, that's what they teach you at school. Big fat in mind, what's there to lose? Friends and I don't stop on TV, flags and blues. Oh, hear them all singing. Paradise. Not everybody wants

Recién pasó Delphic, grupo alternativo que tiene muy poco tiempo y un solo disco, llamado Acolyte, del que escuchamos su corte Doubt. Y después Tudor Cinema Club, irlandeses que también tienen editado solamente un disco que se llama Tourist Story, del 2010, y el tema que escuchamos fue Something Good Can Work. De las bandas nuevas nos vamos a dos novedades, pero de bandas que ya conoces. Primero el bueno de Ben Hansen y el nuevo tema que grabó en los estudios de The Third Man Records, que pertenecen a Jack White. El tema se llama I Just Started Hating Some People Today. Y después vamos a escuchar a los inoxidables ZZ Top, las barbas del rock, con el corte de su nuevo álbum Texicali, intitulado I Gotta Get Paid. Just starting to see the light of day. Some people say one thing but act the other way. Sooner or later they give themselves away. And I just started to see the light of day. All day saying things that a garbage man would not say. And I just started hating some people today. And I just started wanting to kill someone. And I don't need a nunchuck of a gun. Look in my eye and you will run. And I just started wanting to kill someone. Wanting to see you dead. At least one half of the devil life you led. Now I may be joking, you'll be choking instead. And I just started wanting to see you dead. And I just started wanting to punch your face. I might wanna wear a helmet just in case. What was once your face gonna be replaced? And I just started wanting to punch your face. Hating some people today. Rick and Floyd and Randy better run away. Some others I don't even think I have to name. 'Cause I just started to see the light of day. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

Vamos a escuchar los temas Free del disco You Are Free, Bathysphere de What Would the Community Think y un adelanto del disco del 2012 Sun con el tema Ring. Escuchamos a Cat Power en Puentes Amarillos. Free, I don't. Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Morning. So many people, you know what they got. días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock vamos a escuchar un grupo inglés llamado Scam. La banda se forma a principios del 2008 y toma su nombre del afamado Manifiesto Scam de Valeria Solanas. Este manifiesto, editado en 1968 y de corte feminista, aseguraba que los hombres habían arruinado el mundo y que las mujeres debían alzarse y eliminarlos. Una jodida, Valeria. Paradójicamente, los Scam cuando arrancaron eran todos hombres, pero a partir de 2010 una mujer reemplazaría al baterista. Por esa época la banda comienza a editar singles de forma independiente y en base a un buen número de fans sale de gira por Europa, hasta que en el 2011 son elegidos por Portishead para tocar en la edición londinense del festival ATP. Dos meses después editan su primer álbum llamado Again Into Ice con dos productores que venían de trabajar con Bowie y Sigur Rós. El sonido de la banda pasa por un post-punk capaz de generar atmósferas intensas envuelto en variadas texturas de sintetizadores que a menudo es comparado por los medios a la hora de referenciar con The Horrors, la banda que pasó varias veces por Puentes Amarillos. Cuando algunos tabloides británicos tildaron su música de pretenciosa, el cantante Thomas Cohen contestó que nosotros no cantamos sobre cuestiones sociales, por eso nos tildan de pretenciosos, son boludeces. Polémica aparte, vamos a escuchar dos temas de su mencionado álbum debut, Days and True y Summon the Sound. Scam suena en Puentes Amarillos. Puentes Amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Recién sonaba Joe Strummer and the Mescaleros, la última banda que tuvo el líder de los Clash, y el tema que abre su segundo disco, Johnny Appleseed. Ahora vamos a escuchar dos temas seguidos. El primero se llama Phantom Punch y está en el cuarto disco de Sondre Lerche, el muchacho noruego que suena como si fuera inglés y que a pesar de su corta edad ya tiene 7 discos editados. Después llega Interpol con Slow Hands, tema con el que la banda presentó su segundo disco, Antics, allá por el 2004. We'll be right back. time you cross the red line. My tracks go tingling. Anyway, where did you become? Such a sneaky perpetrator, strangely rebellious. You don't wanna feel the phantom punch. Isn't it already far too much? Anyway, can you not recall very generous, just as I was petrified. Honestly, let it up your chest. Each and every sonnet you sing makes me wanna scream and stop. You don't wanna feel the phantom punch. Isn't it already far too much? My incentive is romance. I watch the pole dance. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Ahora nos ponemos más indie. Primero vamos a escuchar al inglés Badly Drowned Boy con Nothing Is Gonna Change Your Mind, una linda canción de su disco del 2006, Born in the UK. Después volvemos a Argentina para escuchar un tipo que físicamente se parece a Badly Drowned Boy, y se trata de Ariel Minimal, y la canción que abre su primer disco solista, Un Hombre Solo No Puede Hacer Nada. El tema que vamos a escuchar es Domesticar al Dragón. This would be easier if you'd understand. Face the truth and realize that none of this was planned. The way we worry about such little things. Take the time to take the break. And darling, spread your wings. I stole all the roses that make your crown, and now it's easier. To just put aside the things that face us now. Change your mind, and no one's gonna help you now. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco salvador de hoy es para Yo la Tengo y su noveno álbum de estudio llamado And Then Nothing Turned Itself Inside Out del año 2000. El trío de New Jersey, genios de la canción pop, le vuelve a dar una vuelta de rosca a su sonido y entregan un disco súper tranquilo y relajado. 13 canciones que alternan entre la canción pop clásica y canciones más voladas, un pop de cuelgue podríamos decir. Voces susurradas, ruidos de maquinitas y baterías yaceras adornan este discazo. Para esa época, algunos títulos de las canciones se basaban en la filmografía de Troy McClure, el personaje de Los Simpson que tal vez recuerdes de películas como Baila con Bobos o El cartero me llama a veces. En este disco está el tema Let's Save de Tony Orlando's House, basado en un especial benéfico que Troy McClure había hecho para la TV. Podemos seguir hablando de Troy McClure y por qué el personaje fue excluido de la serie, pero no queremos quitarle protagonismo a los muchachos de Yo la Tengo, que nos han dejado un cheque muy generoso para promocionarles el disco. El tema que vamos a escuchar se llama The Crying Lot G y hace referencia a la novela de Thomas Pynchon, La subasta del lote 49. Escuchamos entonces a Yo la Tengo y un tema de su álbum And Then Nothing Turned Itself Inside Out. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a 5 grandes riffs de los años 60. A esta altura, si no sabes qué es un riff, no sabes lo que es el rock. Pero por si algún desprevenido anda por ahí, te contamos que un riff es una frase musical distinguible que se repite a lo largo de una canción. Si el concepto no te queda claro, pones Smoke on the Water en YouTube y eso que escuchás ahí es un riff. Así que nos pusimos a explorar la década que vio nacer al rock y encontramos que por esos años surgieron riffs clásicos que marcaron el género y convirtieron en himnos del rock a canciones como Satisfaction de los Stones, Purple Haze de Hendrix o I Can't Explain de los Who. Así que se viene un bloque con muchos temas para sacudir la patita y hacer como que tocas la guitarra en el aire, o air guitar, como le dicen los chicos ahora. Como las 5 canciones que elegimos son temas clásicos que posiblemente ya escuchaste varias veces, decidimos presentártelos reversionados por otras bandas. Así es el caso del primer tema que abre el bloque, se llama You Really Got Me, y es un tema de los Kinks, la banda inglesa que formaron los hermanos Davis a comienzos de los 60. La versión que vas a escuchar está en manos de Van Halen y está incluida en el primer disco de los californianos. Después llegó uno de los riffs más clásicos de todos los tiempos, se trata de los Beatles y su tema Day Tripper. Fue grabado en el 65 como simple, antes de la edición de Rubber Soul. La versión que vamos a escuchar está en un disco que se titula Butchering the Beatles, que en criollo sería algo así como achurando a los Beatles, y es un tributo a la banda de Liverpool hecho por varios músicos de heavy metal. Así que abrimos con You Really Got Me y Day Tripper, dos riffs clásicos de los 60 interpretados en tono más heavy que sus versiones originales. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Sí, debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también, debutó con un pibe Pelé. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Recién escuchamos la versión que los alemanes de Blind Guardian hicieron de Inagada da Vida, el tema que Iron Butterfly grabó en el año 1968 y que es un clásico del rock progresivo, uno de los riffs más versionados en la historia del rock. Incluso fue interpretado en la capilla de Springfield cuando Bart cambió las partituras del órgano por las del tema de Iron Butterfly, logrando que la tecladista Ligresia entrara en shock. Muchas referencias a los Simpsons en el programa de hoy. Seguimos reposando algunos de los grandes riffs de los años 60, y en todos los casos elegimos versiones hechas por bandas del género pesado, porque estos riffs merecen ser tocados con pulentería. Ahora le toca una canción de Cream. El power trio que formaron Clapton, Bruce y Baker metió muchos y muy buenos riffs. Nosotros nos quedamos con Sunshine of Your Love, otro riff oscuro y denso que vamos a escuchar esta vez interpretado por los Living Color y su estilo funk metalero. Los morenos grabaron esta versión para la banda de sonido de la película Mentiras Verdaderas. Para cerrar, dejamos el tema de los Steppenwolf, Born to be Wild. canción icónica del hard rock que ha sido reversionada por miles de bandas, pero nadie logró interpretarla como lo hacen los Natas en la versión que vamos a escuchar. Los argentinos incluyeron este tema en su disco El Universo Perdido, donde también versionan a Sabbath y Spinetta, entre otros. En los shows de los Natas se presentaba el tema Born to be Wild como Nacido en Wilde. Entonces cerramos el 5 temas de hoy con Sunshine of Your Love, interpretada por los Living Colour, y Born to be Wild, interpretada por los Natas. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you. Oh, this dude is so bad. It's amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Well, well, well. Empezamos el último bloque de Puentes Amarillos, y para no perder el tren de rock y riff que veníamos teniendo, escuchamos a Zeppelin con When the Leaf Breaks, tema que cierra el gran disco clásico Led Zeppelin 4. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. A continuación, seguimos con Cloud Nothing y la canción Fall In de su disco del 2012, Attack on Memory, álbum que te presentamos y recomendamos en programas anteriores. Después llega el quinteto liderado por Scott Hutchinson, Frightened Rabbit, haciendo I Feel Better, del disco de Midnight Organ Fight. Yeah. Nos despedimos del programa de hoy con los últimos dos temas. Primero Grandaddy, la banda liderada por Jason Litte, y el tema Broken House, Holt Appliance, National Forest, un título puesto solo para complicarme la vida. Y después finalizamos con Regresar, vaya contradicción, una canción que está en Días de Suerte, el primer disco de Valle de Muñecas, banda argentina liderada por Mance Zain. Regresar, a través de la noche y mirar por el vidrio de la soledad cómo pasan las horas sin saber cómo el viento se pega a la piel y la luna se deja caer y el ayer se desploma. Saber del tiempo, más la distancia es más de lo que recuerdo. Revolver el asfalto abatido a tus pies y la asfixia del amanecer y las calles sin nombre. Regresar con los ojos gastados de andar a través de la noche y viajar sin saber hacia dónde. Saber del tiempo, más la distancia es más de lo que recuerdo. Con los ojos gastados de andar a través de la noche y viajar. Con los ojos gastados de andar a través de la noche y viajar. Con los ojos gastados. Con esto termina el programa de hoy de Puentes Amarillos. Te recordamos que podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o gustar de nosotros en Facebook. La musicalización estuvo a cargo de Larry Choms, el Tano Moselli y Cafeba, en los controles Fernando Dominic, en la edición Chacho Sea. Yo soy Walter Egor y nos vemos la semana que viene. Maten, maten, maten a Feni. Que sufra, que sangre, que se revuelva. Que no maten de forma arena.